Sebastián ya quiere andar y se acerca hasta la silla. Isabel ya quiere andar y al ladito de su padre.